hay mucho noticia en la valla, como si fuera estamos invadiendo Europa, o sobre todo España, que actualmente es la crisis, entonces hay mucho, es muy fácil de, como se dice en francés, il faut sauter la barrière là où elle est plus courte. Hay que saltar la valla donde está más cortita, ¿no? Entonces, como somos los más débiles, se pueden pasar que somos los problemas de lo que está pasando en todo el mundo. No solo digo en Europa, sino hasta África misma, porque son cosas que le pido. Y os voy a dar la inicio por qué he salido. Y segundo, ¿cómo entramos? El tercero un poquito por el camino, porque hay que entender, he tardado 2 años a escribir el libro. Entonces, si os quiero contar todo lo que está en el libro, creo que vamos a estar aquí hasta la semana que viene. Entonces, mejor os doy así la vista eso, y seguimos hablando. Yo nací en Senegal, en el sur de Senegal, a una zona que se llama Casamance, una zona como supone que independentista de Senegal, que aunque realmente, gracias a Dios, hasta ahora no hemos levantado armas para pedir nuestra independencia, pero es una zona que culturalmente no tiene nada que ver con lo resto de Senegal. Y de allí vivimos de la ganancia, ¿no se dice? Y de la agricultura. Ganadería. Entonces, es una zona donde tiene mucha riqueza de esa cosa, pero sin embargo, la más empobrecida en Senegal. Entonces, y tenemos una cultura totalmente diferente con esa del norte, y de hecho que la mayoría del sur de Senegal somos como mini independentistas, como aquí lo puedo decir, somos los vascos de Senegal, que queremos coger nuestro independentista, lo que nos llaman a nosotros. Y de hecho que nací allí y empecé a estudiar allí como hijo de campista y me fui en función de que están evaluando mi nota de escuela y cada vez está progresando más y me fui en la capital de Dakar, donde todavía está más caro lo estudio porque yo estoy financieramente, la gente de nuestro familiar que son gente pobre, supone que son gente pobre, pero que económicamente no le permiten a tener esas posibilidades de apoyar a su hijo cuando vamos en la capital a estudiar. Y en esa época, la única universidad que había en Senegal era la Universidad de la Capital, como todo en general a los países africanos. Donde está el desarrollo, sé cómo es, donde está la capital. Entonces, lo que estamos viviendo lejos es como imposible de acceder a esa oportunidad de que puedes seguir estudiando. Y llegando allí, Dakar es Senegal personalmente es un país de pescadores. La riqueza de Senegal, la primera es los peces. Y en este momento, cuando empezó a arruinarle la pesca industria, si yo digo la pesca industria, es la pesca europea, estoy hablando de los japoneses, rusos, españoles, italianos, que habían firmado contrato con el Estado de Senegal. Claro, que el Estado de Senegal, estoy hablando del administrativo de Senegal, que realmente no le importan su propia población, con cuál le interesa más. Y en este momento Senegal, como también que era un gobierno que pensaban que había tantas peces que no van a sufrir nunca una crisis por la pesca industrial. Entonces firmaron de loco. Eso lo he descubierto ahora cuando me fui y empecé a desarrollarme con gente que sabe un poco que trabajan en el sistema, que saben más bien lo que es la pescadería senegalesa. Y ya cuando llegué allí y me das cuenta que realmente sigue teniendo dificultades a mi familia, a mi madre, porque ya se murió mi padre, que le está costando mucho más mi estudio. Y casi estoy arruinando mi familia porque yo soy el único que... Entonces, cada año yo me tenían que invertir en mi estudio, cosa que no estamos seguros si voy a tener un puesto de trabajo en el administrativo y para que yo siga estudiando. Porque para ellos... Y yo, el fondo, que cuando veía gente, hermanos que vivían del sur, que han venido con nota muy, muy elevada en la universidad, que siguen trabajando en la calle, y yo me quedé pensando, digo, tengo que hacer otras cosas. Fue cuando empecé la carpintería, el taller familiar. Y ahí trabajando, ¿cuál es nuestro cliente? Los clientes eran pescadores, los pescadores. Y los pescadores ya empezaron a estar arruinados, que no podían comprar la mercancía, lo que, los muebles, lo que tenía que hacíamos, no podían comprarlo. Entonces, ¿qué nos quedaba? Fue cuando empezamos a pensar, en general, la aventura. La aventura también no es directamente Europa. Cuando veis la mapa, yo iba bajando por el sur de África. Hay una cosa que me sorprendió mucho. Aquí parece que como todos los niños africanos, estamos buscando Europa. Para desmentir lo que no es verdad, la inmigración entre los países del sur-sur es mucho más que la inmigración del sur al norte. Es mucho más del sur al norte. Y eso aquí parece que no es verdad, que nuevamente todo lo que salimos de África vamos por invadir Europa. Y te puedo decir que somos casi 10% de jóvenes que piensan a ir en Europa. La mayoría vamos a mudarnos, inmigrando entre un país de vecino a otro. Y yo cuando llegué a Malí fue cuando descubrí, porque mi idea era ir en Costa Marfil, donde antes había mucho más trabajo, mucho más recursos económicos, donde se podía trabajar un poquito y ganaba dinero y que te volvía por tener un fondo y empezar a arrancar de tu manera. Y cuando llegué en Mali, Bamako, como no es como aquí, cuando hay una noticia el día siguiente, todo el mundo lo sabe, fue cuando nos encontramos los refugiados de Costa Marfil que huían de Costa Marfil porque había una guerra. Y ya, un país de guerra, cuando llegamos le decíamos, ahí vamos a Costa Marfil, la gente nos decía, olvidaros de Costa Marfil porque están ahora mismo en guerra. Hay otras opciones que salían. Las opciones que nos proponía era Libia, o sino Gabón, o sino Nigeria, que realmente es un país muy poblado, o sino Guinea Ecuatorial, que tiene recursos petróleos. Entonces ya empiezan a lanzarnos. Y otro le proponían directamente para Europa. ¿Por qué? Porque saben que Marruecos está cerca y está la valla, está Argelia. Pero ¿dónde viene la clase social de la inmigración también? Porque así hay que notarlo. En Francia y a los institutos, como los niños, muchas veces cuando veían la mapa, y algunos me hacían preguntas, me decían, oye, ¿usted no ve por qué había hecho tanta vuelta si realmente Europa está más cerca de aquí, por la costa, y en pocos minutos ya, ¿por qué no ha pasado por Mauritania? Y la clase social viene de que una persona que coge la patera directamente de Senegal para llegar directamente a la isla de España tiene recursos económicos mucho más elevados que una persona que arranca haciendo 2 años para llegar en ese camino. Y en función de camino, la gente que tiene ayuda ya se dividen. En Mali hay otro que prende el camino directamente cruzando el desierto, llega en Argelia, está más cortito, entrando por Marruecos. Y sin embargo, nosotros, los más pobres, que lo que tú encuentras en la valla muchas veces, estando años intentando forzar la valla, somos nosotros que vamos cada sitio, cuando donde llegamos, estamos intentando a buscarse la vida para poder seguir el camino para adelante. Y usted me dirá, ¿por qué si es tan difícil, no? ¿Por qué no sigues? ¿Por qué no vuelves? Porque nosotros cuando prendimos el camino para irnos a Libia, con todo lo que es de la frontera, la raqueta, la policial que te están quitando el dinero, aunque tú tengas millones, tú no vas a llegar en destino con ese dinero. Y yo, cruzando el desierto, fue cuando ya empezamos a notar realmente lo es que es la inmigración. Ya estamos fuera de nuestra cultura. Porque se habla mucho de los muertos en la valla, los 15 o alguna vez en la costa, la patera. Pero para mí, cruzando ese desierto, hay mucho más cadáveres en ese desierto que en la frontera entre Europa y España. Pero claro, allí son cadáveres secos porque nadie nos lo dice, que está lejos de Europa, que no tiene nada que ver con Europa, entonces eso ya es otro rollo. Porque yo hablo porque entre los desiertos que separan África subsahariana, África negra, con África norte, están gobernados por Tuareg, los Tuareg. No sé si sabéis lo que estoy hablando, los reyes del desierto. Y esos son clanes de traficantes que hacen tráfico, traficante de humanos y traficante encima también de mercancía. Y lo controlan ellos, no hay manera de que cualquier persona que pueden pasar allí sin pasar por ellos. Y sin embargo también son gente entre ellos que tienen mucho conflicto porque están con un mercado. Un tuareg argelino no puede entrar en el territorio de Níger. Allí está el juego de que es peligroso para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos de Níger, pagamos porque nos proponen que nos van a llevar hasta Libia. Sin embargo, no. Que cuando llegamos en el pleno desierto, como por ejemplo en nuestro convoy, éramos 90 personas, son 3, 4 por 4. En 90 personas de cada, imagínate 30 personas encima de un 4 por 4. Eso significa que montamos uno encima del otro. Pero lo tienen claro. El que cae en el desierto te queda aquí seco. Nosotros no vamos a parar. ¿Dónde viene la solidaridad nuestra? Que las cosas que le llaman mafia, lo que yo vi aquí cuando la última vez que pasó en el Trajal, que yo vi, los subsaharianos empezaron a reaccionar al tirar piedras. ¿Eso qué le pasa? Que en ese camino formamos unas familias y el camino no se puede hacer una persona sola, imposible. Siempre tiene que ir con personas, con otra gente. Primero, lo que te motivan para seguir para adelante. Segundo, lo que te ayudan para seguir para adelante. Tercero, es tu testimonio de vida, porque estamos a un sitio donde es que somos cadáveres, en principio. En ese desierto, por ejemplo, y lo que estoy contando ahora mismo, si no fuera la gente, alguna vez tu amigo que te portan en la espalda, te van cambiando uno de otro, la mayoría se quedarían allí. Sin embargo, aún así, hay bastante que se quedan, porque es el único sitio donde somos egoístas. Lo que te importa es tu mejor amigo. Es como cuando hay dificultades. Yo me refiero que había visto los documentales de la Guerra Mundial. Cada uno agarra a su hijo y agarra a su hermano y ya está. Lo demás le da igual. Igual que nos pasan a nosotros ese desierto. Y en esos 90 personas que cuando estuvimos en el desierto, cuando llegamos a la cruce de la frontera Argelia-Níger, los tuareg argelinos de nigerinos nos dejaron en el pleno desierto. Y ahora, ¿por qué? Porque ya van a venir otra, porque ellos lo sabían, que con los luces suyos, que ya otros saben que realmente aquí han traído algo. Y eso no son la gente nuestra. Y con cual, en 5 minutos, cuando se huyeron los tuareg nigerinos, en 5 minutos estábamos ya rodeados con otros tuareg, que eran de Argelia. Ya, donde empiezan otra vez a decir que tenemos que pagar dinero, porque no sé qué, porque los tuareg de Níger son capullos, que no sé qué, lo siento que diga palabras, pero bueno. Pero, y entonces es como calificar los demás que son malos. Ahora, si no pagáis a nosotros, vamos a llevar hasta Libia. Y sin embargo, estamos arruinados, que no tenemos dinero ya. Pero sí, ahí donde te quitan todas las posibilidades, porque ahí, ¿dónde está la muerte? Porque ahí piensan que nosotros los subsaharianos que tenemos dinero. Tú, una botella de agua que tienes pensando a cruzar en 5 días andando esa botella de agua, son capaces de romperte la botella de agua pensando que tú has ahorrado dinero ahí y buscando el dinero, y cuando ya no tiene agua en ese desierto, ¿cómo va a sobrevivir? La comida lo tiraban para ver si tenemos ahí dinero escondido, y sobre todo no solo por el maltrato, para pensando que tenemos el dinero escondido en un sitio, porque para ello, en cualquier manera, tenemos que sacar el dinero para que nos puedan llevar para adelante. Pero tampoco nos llevan. Es que nos pagan lo que hemos conseguido a pagar, lo que queda en dinero. De eso, lo que nos mandan con una guía de andando. El guía andando tiene un riesgo, el riesgo. Él te dice, a mí si me pillan, me mata. Eso es la policía de Argelia o de la Libia. Y sin embargo, a vosotros me habíais pagado para andar. Y el que no pueda, se queda en el camino. Yo no voy a esperar a nadie. Y son gente acostumbrada a andar en el desierto. Y ahí ya empieza la rutina de que cuando estamos andando, ya montañas que realmente no estamos acostumbrados, y montañas que son mucho más peligrosas que todas las montañas que yo he pasado hasta ahora, porque tienen piedras muy lisas, aunque tú tengas zapatos, cualquier tipo de zapato que tú llevas, te lo cortan. Entonces, es como una sensación de vida militar. Pero sin embargo, ahí tenemos que seguir el ritmo del Tuareg que nos está llevando. Y en los 90 personas, cuando estuvimos, yo en el primer día que estuvimos viendo, después de 4 días, el quinto día que estamos ya llegando a ver las luces de Libia, cuando nos sintamos con el Tuareg, que todos han llegado, y él nos decía, mira, está Libia allí, yo me voy. Éramos 18 personas. Y entonces, y esos son convoys que por lo menos supone que han llegado gente. Puede decir que ha llegado. Y lo que no ha llegado, no se habla. Éramos 18. Y lo demás, no digo que todo el mundo se ha muerto, porque seguramente que va, porque el único sitio donde la policía magrebí solidarizan con nosotros es el mismo sitio, porque saben que el único sitio donde hemos encontrado la autoridad de Argelia y nos preguntaron, oye, que aquí tenemos agua y tenemos pan para vosotros que comáis, porque saben que donde venimos es peligroso. Y nos preguntaron, ¿dónde venís? Para que nosotros sigamos el mismo camino a rescatar la gente que podemos rescatar. Porque saben que va a haber mucha gente que van a morir. Entonces lo indicábamos y nosotros seguimos en el camino, lo resistente. Pero ¿cuál es el problema de Libia? Hay trabajo, hay dinero. Pero ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es el problema de que vamos encontrando Libia? Ya entrando en África Norte, estamos ya fuera de África, por el racismo que vamos encontrando. Se hablan muchas veces de racismo aquí. Bueno, hay racismo, se encuentra en cualquier persona. Pero yo calificaría mucho más la gente buena o la gente inocente, que no tienen información, que racismo. Porque el verdadero racismo lo he vivido en Libia, donde no podemos reclamar derechos humanos, no tenemos derecho a discutir con libios, a cualquier manera. Que te pagan cuando quieren, o si no, te hacen trabajar cualquier trabajo que quieran y no se puede discutir. En donde cualquier libio te puede llevar a la comisaría y te dicen, guárdame ese chaval hasta que yo le necesito en la comisaría. Y te encarcelan, que no hay nadie ni familia tuya que te puede visitar ahí. Eso sí es un racismo. De la población civil, primero en la calle, y las autoridades. Entonces, estando allí, y tú dices, bueno, pero ahí ya te empiezan a vender Europa. Te empiezan a vender, mira, ahí tiene Italia al lado. Si te quieres marchar, me paga dinero y te llevo. Y nosotros, que somos los más pobres, fue cuando estábamos decidiendo dónde vamos a ir. Y se enteramos que en Marruecos, que hay vallas, donde tú puedes saltar la valla. Una vez salta la valla, está en el territorio español, que alguno la ha hecho. Entonces decidimos, mira, vamos a cursar otra vez en Argelia, vamos por Marruecos. He estado 3 años y medio antes de llegar a Sevilla. Pero la mitad de mi viaje le he hecho en el monte Gorgugu y Beliunes, que está enfrente de Ceuta. ¿Qué ha pasado? En la época cuando estuve allí, en Marruecos no se podía trabajar. Teníamos que mendigar para poder comer, pedir a la gente pobre. De hecho, que muchas veces le he dicho, bueno, nosotros, la mayoría de nosotros, los jóvenes subsaharianos, cuando salimos de Marruecos, cuando llegamos aquí, la mayoría califican todo Marruecos. Pero gracias a algunos pobres, que están en la montaña, que nos ayudan de vez en cuando un trocito de pan, de siempre lo agradezco, porque por eso estamos aquí hoy. Pero la autoridad marroquí es la peor que yo puedo encontrar también en esa autoridad. Lo entendí cuando crucé la valla, estando en el territorio español. Porque hay un negocio muy grande, la mercancía negra que estamos ahí, hay un negocio muy grande encima de nosotros. La mayoría de nosotros, los subsaharianos que estábamos allí, cuando no tienen allí, más no tienen, mejor les salen la fortuna. Y también mejor ruinan a la población de aquí, porque realmente lo que decía Ángel, que reforzando la valla, piden dinero para reforzar la valla. Y ese dinero es para reforzar la valla. ¿Contra quién? Contra un 4% de la población que entra en la inmigración. Yo te puedo decir, en 2005, desde el mes de febrero 2005 hasta septiembre, en Beliunes ni en Gorgu no ha entrado casi ningún subsahariano de la valla. Sin embargo, en 2005, el 29 de septiembre de 2005, cuando hicimos el salto masivo de la valla y entramos en Ceuta, supone lo que habíamos forzado la valla, en el CETI estaba ahí, tan lleno, porque nosotros pensábamos que era vacío porque no había nadie, pero estaba lleno, pero lleno de quiénes son, lleno de indios, de Bangladesh, de sirios y de cualquier otro país, y de Magrebí mismo. Y sin embargo yo pensaba que el SETI era para nosotros. Y esa gente se flipaban cómo nosotros podemos arriesgar nuestra vida para intentar asaltar esa valla. Y digo, y le preguntaba, ¿pero cómo vosotros habíais entrado aquí? Para que veáis la realidad, ¿no? Y decía, no, nosotros, yo vengo de Casablanca directamente para Ceuta. Digo, ¿pero tú tenías visado? Me dice, no, que no, visado no tengo. Eso sí es un business. Si nos dicen que somos mafia nosotros, que intentamos al noche de venir físicamente, intentar a forzar la valla, eso no estamos negociando ni con la autoridad de marroquí, no estamos negociando ni con la autoridad europea. Estamos intentando a forzar para intentar entrar. ¿Qué lo provoca también? Porque le vais a decir, pero parece un poco violento, porque lo que te estaba diciendo, si alguien lee el libro, que le parece todo una película. Pero cuando estuvimos en Belunes, en esa época, intentaron a rodear bases militares a todos los campamentos donde estuvimos en Belunes. Ellos saben perfectamente que cada vez que la Comunidad Europea le pagan dinero, se van para allá a buscar a inmigrantes subsaharianos. Y a mí, de hecho, que entrando en Ceuta y entrando en Melilla, cuando me cogía la Guardia Civil, como el devuelto caliente, lo que supone está prohibido, o lo que parece que como se ha empezado ahora, que realmente siempre ha existido, la pelota de goma. Y eso era, siempre ha existido. Cuando yo he entrado tres veces, con cual me expulsaban, pero no he entrado en territorio español. Y sin embargo me cogían y me sacaban fuera. Y me cogían los policías marroquíes. Y los policías marroquíes eran 20, nos llevaban en el desierto, y cuando nos soltaban, la última palabra que nos decían, vengáis cuando queráis, que no hay ningún problema. Y yo, esa palabra me hacía, digo, pero ¿por qué nos dicen vengáis cuando queráis? Sí, claro, porque les necesitan que estemos ahí. Y a nosotros, cuando la primera vez que yo llegué en Tetuán, cuando estuve antes de nos llevaron en el cárcel antes de repatriarnos, 11 días después, y nos llevaban en tribunal así, encerrado, que había nada más el juez y alguna policía más. Y había unos fotógrafos que estaban allí diciéndole, pone una cara así, una cara, otra cara, otra cara. Y claro que la cara esa, y yo estaba diciendo, ¿por qué me tienen que decir que me tienen que sacar fotos en toda parte? Entonces a mí me asustaba diciendo, hostia, si yo vuelvo otra vez aquí me van a reconocer. Pero no hay caso que me reconocen. Es un fichaje que van a hacer para decir a la Comunidad Europea que han cogido 100 personas. ¿Cómo lo voy a descubrir el día siguiente cuando no repatrian? En el desierto, yo venía con un chico senegalés que era profe, que ha venido de avión de Dakar hasta Casablanca, y de Casablanca se ha enterado, aquí se puede entrar fácilmente en España. Entonces se vino en Belunes, intentando a ver si puede entrar. Él había venido para el ziyare de Fez, que es la mezquita senegalesa que tiene un hermanamiento con Senegal. Pero como se ha centrado allí, ha dicho, y le gustaba mucho la rayo, porque yo le decía, tú tienes la rayo porque todavía no te han castigado bastante, porque si no, dejaría la rayo allí. Entonces, escuchando el RFI, la Radio France Internacional, hablaba una cifra de inmigrantes que yo formaba parte de esa gente que habían cogido. Y yo le dije a él, pero tú estás enterando lo que dice la periodista. Me dice, sí, digo, y están dando una cifra donde estábamos nosotros. Dice, sí, digo, pero están diciendo que somos 100 y pico. Y sin embargo, somos 43. Más la policía que estaba ahí, son todo 46 personas. Pero nos decían, y ahí entendí la cara que nos decían que tenía que ponerla, porque tenían que multiplicar la gente en ese sistema para demostrar que han cogido tanta inmigrante. En ese día, cuando volvíamos, y las bases militares que nos rodeaban, eso para qué, darle una presión, porque las autoridades marroquíes saben perfectamente que si nos presionan mucho ellos, la última fase que vamos a hacer es saltar la valla. Entonces la táctica, como no nos van a decir, vaya a saltar la valla, pero pueden utilizar el sistema. ¿El sistema cuál es? Que no, lo que no ayudaban, comida, la Asociación de Médicos Sin Fronteras, algunos derechos humanos que llegaban allí para traernos plásticos para poder hacer nuestras cabañitas pequeñas, nuestra casa, para refugiarnos por la lluvia, contra el frío, la malta. Cuando llegaban, En 5 minutos teníamos ya la policía marroquí que venían para repatriarnos. ¿Y qué pasa? Que quemaban lo que tenían y cogían todo lo nuevo, se le llevaban, y el arroz que tenían lo tiraban, o si no, cogían lo que podían. Claro, y también rodeado de bases militares. ¿Y qué pasa? Que nosotros íbamos al pueblo para pedir a la gente pobre a comida. Y si nos cortan el camino a cualquier persona que cogen ya en el desierto, la gente, la última vez, la revolución es como, vamos a saltar la valla. Por lo menos cuando llegamos al otro lado, si no nos quieren a su país, nos repatriarán a nuestro país de origen. Porque aquí hay una ruina, porque hay que saber que no hay derecho humano de esa parte. Entonces fue cuando empezamos a decidir de que vamos a saltar la valla. Pero es que es una decisión que sabemos perfectamente que es peligroso, porque sabemos que vamos a encontrar la policía marroquí y la policía, la Guardia Civil española. Y la valla que tiene un montón de cuchillos que van a hacer mucho daño a bastante gente. Pero ¿cuál es qué vamos a hacer? Porque si no, nos vamos a quedar allí cadáveres en el monte, donde no hay trabajo, porque nosotros los subsaharianos, si hay un trabajo, siempre la gente va para allá, lo pobre, porque están acostumbrados de trabajar en el camino. Pero si no hay trabajo, solo ¿cómo vamos a sobrevivir? Por eso provoca ese asalto de la valla. Y el único sitio donde somos egoístas cuando llegamos ahí en la valla es, no te importa nadie. Además, en el camino, antes de llegar a la valla, todo el mundo se habla y los amigos se hablan. Oye, que allí vamos, si vamos, haga todo posible, animo, porque allí no voy a tener tiempo para ti. Pero ¿qué pasa? Como lo que te decían, las organizaciones de mafia, las organizaciones que tenemos es una organización mucho más solidaridad. Estamos hablando de una montaña donde hay varios países. Hay que saber que somos todo africano, negro, uno más negro que el otro, o el otro más mulatito que otro, pero no significa que somos, venimos de todo el mismo padre y misma madre, aunque realmente nos califican de esa manera, que somos culturas diferentes. Somos personas que no, de culturas súper diferentes y de países muy diferentes, de costumbres muy diferentes. La única relación que tenemos es sufrimiento, ese sufrimiento con cual que tú compartes una persona, aunque realmente no había, ya que había compartido un trocito de sufrimiento, eso ya se convierte en como un amigo o un hermano. Y estamos cintados por nacionalidad. Y dentro de la nacionalidad estamos cintados por comunidades. Primero por la etnia, el idioma. Sobre todo porque si yo digo que yo soy de Senegal, del sur, yo soy más cercano de que uno de Guinea-Conakry y uno de Guinea-Bissau, que es colonia portuguesa, y otro de Gambia, que es un río que cruzan dentro, es que es una colonia inglesa. Sin embargo, oficialmente no tenemos la misma colonia, como la división que ha hecho. Somos países diferentes, pero culturalmente somos lo mismo. Entonces, la gente se sientan de esa manera. Y esa fórmula es ayudarnos a los pobres, los que no tienen posibilidades. Hay otros que tienen más posibilidades de ayudar a los demás. Las organizaciones de charmanes, eso es lo que tenemos en gobernancia, de que cada territorio tiene sus organizaciones, tiene su charmán, tiene su ministro, tiene su policía. Esas organizaciones de cómo podemos sobrevivir dentro de la montaña, porque es un sistema de desplazamiento de nómadas. Tú tienes, vaya a estar aquí, hoy en día sois vosotros que sois los charmanes, vendéis vuestra experiencia. Yo llevo aquí muchos años. Tú no sabes cómo llegar, pero tú no puedes negociar con los marroquíes para poder pasar la patera. Yo estoy aquí, yo sé cómo, quiénes son los que negocian. Usted paga dinero, hay un beneficio que va a los pobres que están aquí para después que pueden seguir su camino, y tú que va como seguridad. ¿Cómo digo seguridad? Imagínate una persona que va a un subsahariano que viene y paga a un marroquí directamente, que tenga millones de euros, le dice, mira, te pago 5.000 euros y tú me llevas a la patera. Y el tío lo coge el dinero y es capaz de darle un guantazo y decirle, vente al carajo. Y no puede nada, no se puede reclamar en ningún lado. Pero sin embargo, si tú vienes de un, cuando te dice, tú vienes del hogar senegalés, ya el tío tiene un reconocimiento, porque quiere que su business funcione, tiene que intentar a llevarte en tu destino. Y eso, tú que tú tienes tus posibilidades, tú vas a ir, tú vas a entrar de una manera a otra, porque el que lo va a hacer es el chaval que tú has pagado el dinero. Tú mereces la pena, tienes ese dinero, tú lo pagas. Y el charmán, lo que están ahí, su compañero, lo que no sé, cuando tengamos un convoy de cinco convoys, ya supone que tenemos suficiente dinero para nosotros también, que somos pobres, que podemos seguir el camino. De hecho, que cuando llegamos aquí en España, no sé, nunca, yo creo que nunca ha habido una persona que ha cogido otro subsahariano para decirle, ah, tú me debes dinero porque tú eres mi chamán allí. Porque es un sistema de que me ha ayudado, yo he entrado, por gracias a ti que tú has dejado, que por eso que también yo he seguido mi camino. Y al final volvemos aquí a encontrar que somos todos en la misma humanidad. Porque el mismo chamán tuyo, que tú vas siguiendo para adelante, que cuando llega tú antes que él cuando se mueve y después llega donde tú estás, tú ya eres su gobernador, tú eres su chamán. Entonces el sistema funciona así, pero no un sistema de violación al ser humano o lo que sea. Sin embargo, lo que se vi la última vez, que cuando ya los subsaharianos revaltan y tiran piedra a la Guardia Civil, imagínate que yo tenía un compañero que toda la vida, con quien en el pleno desierto no quería irse, porque yo no tenía dinero. A mí me quitaron dinero, él tenía su dinero. Cuando yo le dije, vente, yo me quedo aquí, voy a trabajar más para ganar dinero, y me ha dicho, no, yo me vuelvo contigo. A esa persona, ¿tú crees que si un guardia civil, yo le veo que a alguien le están dando patada, voy a ir para dejarlo ahí? No. Por eso vuelve que si yo, una vez que le veo que le está gritando, otra persona le está tocando, yo vuelvo para ayudarle. Eso es el enfrentamiento que él vieron y impuso como si fuera, es que son muy violentos, que no hay violencia porque somos culturas muy diferentes y hay organizaciones y son miles de jóvenes que están allí y que no pasa nada. Y eso es un sistema de que todo ese funcionamiento y eso es recurrido. Y cuando yo llegué en España, entrando y veo en la Alameda, en Sevilla, por ejemplo, en mi barrio, me he encontrado a varias gente. La primera cosa, cada imagen que me mostraba es imagen de los pobrecitos tomando un cafelito. Y yo decía siempre al caballero, perdona, usted se equivoca, ¿eh? Porque realmente los pobres africanos no emprenden ese camino. Sabe que aquí lo que emprende ese camino son gente nómadas, son gente, te puedo decir, que por lo menos tienen para sobrevivir. Algunos se mueven de un motivo o de otro. De hecho, que yo he dicho siempre que no puedo hablar en situación de todos los africanos. No es porque hay una guerra en Chad o hay una persona. La gente que está en la guerra están buscando cómo sobrevivir. Pero dentro de todo eso, igual que la movida aquí, hay bastante gente que tiene problemas interiores, problemas familiar, problemas de vecino, problemas de económicos que son bastante serios, con quién se mueve la gente. Y eso, aunque realmente no lo reconoce asilo político, pero para mí merece asilo político porque cada uno tiene su motivo para salir. No es que la persona que tú ves que está tumbado con la barriga y sin comer durante 5 días y tú lo imaginas a la persona que tú vas encontrando allí. Y te puedo decir la mayoría de que los mejores de esa juventud estamos aquí en Europa. Porque cada familia, si es la inmigración elegida, yo digo elegida, la familia elige a la persona que tiene más confianza. Y el que emprende el camino, porque tiene una idea, tiene una obsesión. Pero claro, llegando aquí ya se pierde el control porque hay una barrera muy gorda, la cual después de superar toda esa barrera y cuando tú llegas y te dicen, eres ilegal, es un golpe grande. Ese ilegal es difícil de superarlo. Porque cuando tú llegas en España y te dicen, eres ilegal, ya tú dices, bueno, ¿cuándo voy a ser legal? Porque ya el destino final era eso, ¿no? Y eso hunde mucha gente cuando llegamos aquí. ¿Y por qué? Porque hay una política que le meten en el medio entre la población. Os explico un poquito por qué digo eso y por qué me ha animado mucho a contar el libro. Yo cuando estuve estudiando en Córdoba, en Lucena, estuve en una escuela donde era el primer inmigrante que va a estudiar un ciclo de formación profesional de carpintería. Y extranjero soy yo, encima negro, dentro de los chavales de Correvés, la mayoría que son chavales de Antequera, Málaga o lo que sea, rurales, que nunca han convivido con un negro, o solo que lo han visto a la tele, o a lo mejor que conocen más que Eto, el jugador de fútbol. Entonces ahora ya le toca a vivir con uno dentro de la escuela. Y mi director tenía un grandísimo problema porque, no me lo ha dicho, pero tenía un grandísimo problema. Me lo dijo cuando ya terminé la formación. Entonces es como, y le decía siempre a los profes, ¿cómo vamos a mantener a ese muchacho aquí con esos chavales que yo conozco? Son mucho, muy provocadores, son de gente de problemas. Y sin embargo yo he descubierto que era chavales súper lindos, con quien he cogido una amistad, he cogido una confianza. Y en principio como una sensación de miedo porque no sabían, pero después cuando descubrieron quiénes soy y cómo hemos desarrollado y saben dónde vengo, ya no me dicen más que tengo un amigo negro, que tengo un amigo que se llama Mamur. Y de hecho que cuando van en Córdoba Capital preguntaban a cualquier negro que encontraba, oye, ¿tú conoces a Mamur? Y él decía, pero que no somos muchos. Y a mí me llegaba, oye tío, que Mamur, que yo pregunté a un chaval, me dijo que era senegalés y le pregunto si te conocía y me dice que no te conocí. Digo, pero ¿tú crees que somos todos de misma madre y mismo padre, que yo soy primo de todo el mundo senegalés que tú ves? Y me dice, no, pero que yo pensaba que a lo mejor podía hablar con él. Digo, no, pero que si no habla español, no significa que yo hablo español. Él no habla español. Intenta hablar y me dice, sí, yo le he dicho, yo le he tomado su teléfono, voy a tomar algo con él. Y esa gente no son gente mala, porque sin embargo, a mí cuando yo llegué me hacían preguntas muy raras. Preguntas que yo decía, pero tú estás colocado, ¿eh? Porque realmente, ¿dónde vives tú? Digo, en mi país. Pero, ¿dónde? Yo le decía, en un árbol, y se quedaban como, ¿en serio? ¿En un árbol? ¿Cómo se puede dormir? Digo, entonces, te hago tú a la pregunta, ¿cómo se puede dormir encima de un árbol? Si no somos monos. Y me dice, no, bueno, yo lo que sé. Digo, entonces, vale, te voy a explicar. Y le ponía en Google y le mostraba, le dijo, dentro de ese cuarto, tío, ¿eso cómo es? Digo, le explicaba, y empezaban a entender un poquito. Entonces ya se nota que realmente que no son gente, que no tienen información, no hay caso que son malas. Y sin embargo, a mí, los últimos años que no teníamos la beca, la mayoría de mi comida lo compraban algunos padres. Y una abuela de un chico, mi compañera de piso, que cuando le dijeron que su hijo iba a vivir con un negro, y la abuela le llamaba en plena noche diciéndole, ¿qué tal niño? ¿Cómo va por ahí? Como un susto de que está viviendo con un negro. Y cuando ya se dieron cuenta, que además cuando ella vino yo estaba en segundo año y el niño era en primer año. Y no, en segundo año. Yo estaba en tercer año y el niño vino que estaba en segundo año. Entonces, como la madre le dijo a la secretaria, oye, que yo quiero cambiar mi hijo de lugar porque el año pasado tenía un montón de problemas, se peleaban y no estudiaban nada. Y el madre le dijo, no, lo voy a poner en un piso donde son gente muy responsable. Yo estuve ya con algunos ya compañeros que ya llevábamos un familiar y no queríamos romper nuestro casa en la convivencia. Entonces, de hecho, que me decían, mira, el año que viene queremos esa casa, pero queremos vivir con eso. Y sin embargo, no quedaba uno. Y él, la secretaria, le dijo, no, como Manuel trabaja muy bien en la escuela, le vamos a meter una casa muy segura. Y le dice, va a haber Ismael, va a haber Jesús, va a haber Mamú. Y dice, Mamú, porque era el único nombre que le sonaba raro. Mamú es un chaval africano, dice la madre. Pero Mamú es el... Dice, no, el muchacho negro ahí. Entonces la madre dice, ah, sí, bueno. Y dice, y ella le adelantó, no, ese es más seguro, la casa más segura, donde no hemos tenido nunca problemas. Y allí nunca hemos tenido problemas. Y Manuel va a ser muy bien. Y cuando la madre se fue a encontrarlo a la abuela, por eso la abuela le llamaba. Pero cuando yo empecé a decir, Manuel, vamos a casa, porque cuando se borrachaba muchas veces, yo iba ahí a buscarle el campo. A decirle, venga, porque era un chavo muy lindo y trabajador. Él venía, venga, vamos en casa. Y vinieron conmigo en Sevilla y a la vuelta. Y desde ahí, ya la abuela, ¿qué pasa? Cada fin de semana que se quedaba Manuel allí, me llamaba, ¿tú te vas a quedar? Digo, no, yo no voy a quedarme. Y me dice, es que Manuel va a quedar ahí solo, ¿eh? Porque digo, no, sí, pero Manuel ya se busca la vida porque ya tiene 18 años. Antes, el año pasado tenía 17, pero ya tiene 18 años. Que se puede... Yo le decía, bueno, no se preocupe, que nosotros lo vamos a cuidar aquí. Entonces, para mí, hay falta de información. Y de hecho, que me alegro mucho que siempre encontrando gente allí, que pongamos el debate, y porque son muchísimas cosas que pasan en el camino y que la gente no tiene información. Y ahora, la culpabilización es muy fácil de decir, el culpable es lo inmigrante, el culpable o el ciudadano, porque nosotros culpabilizamos. Los españoles son muy racistas, porque como a lo mejor no tenemos que hablar español y no, si no nos enteran, no nos dan cuenta, realmente lo calificamos, bueno, mejor ir en Francia. Sin embargo, yo conociendo la política francesa, es mucho peor que la política española en el tema de inmigración. Pero claro, que hay un desconocimiento o hay un miedo que se siembra entre la gente, al final se convierte en todo que somos enemigos. Sin embargo, que hay bastante gente buena. Y para mí, ¿quiénes son los problemas? Somos nosotros, que realmente entramos 4% de la población que entra de inmigración. Allí voy a terminar para que entramos en el debate a lo que no, lo que queráis que comunicamos. Encantadísimo para no comer todo el tiempo de hablar, porque si no, no vamos a terminar. Gracias. Gracias. Es una pregunta bastante técnica, ¿eh? Porque hay bastante cosas. Realmente hay bastante conflicto en ese sentido, ¿no? Que el que trabaja por los inmigrantes o el que trabaja con los inmigrantes. ¿Sabes? Hay sistema de, sobre todo yo cuando llegué, lo que yo me noté de una sensación de una manera u otra, la educación de base que tenemos normalmente, porque es como una educación, porque realmente hay que educar a un niño, porque los centros lo que hacen es darnos una educación. ¿Cómo se vive allí? Ya tú tienes un base, ¿cómo se vive aquí? En el centro de City, cuando yo estuve allí, yo me acuerdo perfectamente lo que nos decían. Es como una sensación de inocencia lo que te decía. En España se vive así. En España, ¿sabes? Como una sensación de todo lo que tú tienes no es el mejor. ¿Entiendes? Es decir, a mí me ha llegado de un momento dado de que a la hora de distribuir el champú, lo que sea, gel, me decía el champú para la cabeza, el gel para ducharse. Y yo lo conocía desde Senegal. Otra cosa es que, ¿sabes? Y en ese desarrollo, ahí viene el problema de la integración. Porque para mí, la mejor manera es intentar a hacer un desarrollo de ¿cómo se llama? De comunicación primero. La educación sobre todo. Porque la gente, lo que le falta, sobre todo a nosotros los inmigrantes, la primera cosa que alguien llega aquí, porque tiene una ideología de la televisión, como igual que vosotros, aquí se vive como un paraíso. Sin embargo, los que te van aconsejando son la gente del centro, porque son la primera persona, o la Cruz Roja, o lo que sea, pero son la primera persona que tú vas encontrando. Pero el desarrollo ese de que, pobrecito, te vamos a ayudar, yo creo que si le pondría a la gente de que un desarrollo de igualdad sería mucho más fácil de empezar a desarrollar. ¿Cómo digo igualdad? Es cuando una persona llega, primero saber su objetivo. La pregunta, ¿cuál es tu objetivo? Porque venimos, somos muchos, y venimos cada uno con su idea, venimos cada uno con sus planes. Y a través de su objetivo, porque aquí se encuentra todo. Si tú quieres cerveza, hay cerveza. Si tú quieres no beber cerveza, hay también. Si quieres jugar fútbol, hay campo de fútbol. Hay de todo. Y cada uno de nosotros, cuando salimos, tiene un proyecto. Y si tú llegas, una vez que tú llegas, y te empiezan a cambiar el chip, yo me refiero de que cuando ya las organizaciones empiezan a implantarte, aquí se vive así, poniéndole un límite. Sin embargo, nunca, yo te puedo decir, la mayoría de nosotros nunca podemos ser como la gente de aquí. Es imposible. Eso nunca podemos serlo. Entonces, mejor a través de lo que tenemos, intentar adiviarle para saberle, oye, ese es un camino, pero hay otro camino, para que tú cojas paralelamente, que lo sepas. Y para mí, la mejor manera para trabajar con los inmigrantes y sobre todo intentar a saber exactamente cuál es su proyecto antes de llegar aquí. Porque hay muchos que lo tienen. Y cuando llegan y le empiezan a cambiar, y le empiezan a meter el normativo, y lo entiendo, porque las asociaciones también tienen una normativa. Yo tenía amigos, de hoy en día en Sevilla me he quedado porque allí en el centro, yo estuve viviendo en el piso de Axem. En Axem, yo creo que te suena, ¿no? Un centro. Y ese Axem, la jefa del piso, la jefa del piso, a mí me acompañaba para buscar trabajo. ¿Por qué? Porque después de estar conmigo, intentando a ver como mi objetivo, lo que yo tenía pensando, entonces llegó un momento, ella ya fuera de su servicio, me daba su número de teléfono personal, para su caso que si tengo una entrevista, que él iba a ir como una garantía. Y de hecho que mi primer trabajo donde trabajaba en una casa de finca fue gracias a ella, porque yo ni español hablaba. Entonces, eso es un desarrollo, porque ha escuchado mis planes. Y el ciclo de formación profesional de carpintería, que le diga, la primera que me orientó era ella. Pero en este momento no tenía papel, entonces no podía hacer el ciclo de formación profesional. Y se me quedé con esa base de educación que me ha dado ella. Y eso era como el trabajo. Aquí me decía claramente, sobre todo con las asociaciones, cuando tú llegas y tú le pedís, ¿cómo hago para conseguir papel? Y todos los que trabajan en el centro saben que perfectamente hay una no ley que no te va a permitir un día al otro conseguir los papeles. Pero sin embargo te temporizan. No te preocupes, mañana vente aquí, te habíamos citado, no sé qué, no sé cuánto. Llega un momento en el personal ya te desconfían y se van a su bola, porque ya es cambio de proceso. De hecho que si tú trabajas en las asociaciones, tú le llamas a una reunión, los primeros momentos están siempre presentes. Pero cuando llega un momento ya no quieren saber nada de ti, porque para ellos es como un engaño. Es una persona que le ha engañado todo el camino llegando aquí y tú le dices, 2 días, vente a una reunión, la tercer día que tú no le das lo que quieres, ni nos te haga caso. Y eso para mí, el desarrollo es intentar a saber cuál es tu proyecto. Y creo que a partir de ahí se puede entender para desviar a la persona, o desviarla no, orientarla. Eso es una yo le añado un poquito más de una cosa, realmente un argumento que usan para poner miedo a la población civil que están aquí, que no están invadiendo los mafias, que son peligrosos, que no sé qué, que son argumentos que intentan usar para intentar a sembrar terror, con cual la gente le creen para que pueden hacer esa barrera. Lo que yo decía antes, ¿no? Que decía el señor, que cuál es el problema realmente, es invertir esa valla o invertir en dentro de la población que están aquí viviendo. Yo creo que sería mejor, ¿no?, que invertir ese dinero que están diciendo que realmente no van a invadir la gente, o crear un sistema por lo menos que con cual a cualquier persona podría circular libremente en ese mundo. Y cuando una persona realmente, como lo que está pasando ahora mismo, si una persona llegaba en España y no encuentra trabajo y sabe que dentro de 6 años o 5 años puede volver sin ningún problema, ¿tú crees que hay muchos senegaleses que van a quedar aquí? No van a quedar, y iban a venir y volvían. Entonces la imagen ese se borra, pero la mafia ese lo utilizan para un argumento de sembrar terrores. Por eso te digo que nosotros, las organizaciones que tenemos, yo les detallé en el libro, son organizaciones tan simples, tan de solidaridad, con cual ellos lo utilizan. Lo que te dije, la mafia, ¿quiénes son? Yo te puedo decir que la mafia son ellos, porque si una persona que no tiene visado, ¿cómo puede coger el autobús desde Casablanca hasta directamente Ceuta? Si Ceuta y Melilla tienen radares, para nosotros, que cogemos un convoy de 4 personas, cogemos escaleras para poder intentar asaltar la valla por la noche. Sin embargo, esa vigilancia la tienen. ¿Pero no tienen una vigilancia dentro de un autobús, una persona que pasa? Y en el CETI hay un montón de gente que están allí. Pero la cámara nunca ha enfocado a un indios, o sirios, o cualquier persona u otro. Y en Sevilla, no sé si aquí, pero en Sevilla estamos ocupando los subsaharianos, estamos ocupando el 4ª posición de la inmigración en Sevilla, 4ª posición. Después de los magrebí, después de los latinoamericanos, después de los Europa de Este, ya viene lo subsahariano. Pero estamos hablando de 15 países, y los magrebíes son un país nomás, casi Marruecos nomás. En Europa del Este, en Latinoamérica, entonces, y somos 4% que entramos. Por eso digo que es un sistema que ellos, lo que yo decía antes, para mí es muy difícil de digerir eso, ¿no? Como si fuera una sensación de que cuando yo llego en Senegal, que hace poco tiempo que volví de Senegal, y estuvimos con, es la primera vez, porque estuvimos a una investigación por la familia víctima de la inmigración, de la inmigrante. Estamos en ese proceso de un documental que queremos realizar. Sobre todo transmitir también los mensajes allí en África, a las familias que están allí, no solo para que llegue aquí. Y a mí me sorprendió mucho cuando hablaba con los jefes de los pescadores, que te hablaban cómo es la multinacional cogía todos los peces, que hubo un tiempo que los senegales no llegaban a nivel nacional a darnos un pez. Sin embargo, Senegal ha sido un país siempre que nunca ha vivido guerra por ese motivo, porque no había hambre. De hecho, que la gente era muy... Es un país todavía, que todavía en toda África es el único país que no le han tocado todavía la guerra. ¿Por qué? Porque por lo menos supone que un senegalés, que nosotros somos del sur, vivimos de nuestra agricultura, ¿no? Que por lo menos no somos ricos, pero no somos pobres. Lo del norte tiene los peces, entonces vive... No, tampoco no son muy... Son mucho más ricos que nosotros, pero tampoco no son demasiado ricos. Pero sin embargo, todo el mundo tiene para sobrevivir. Eso hace que al final no provocaba ninguna tensión en Senegal, a la política senegalesa. Pero claro, que desde 2007, cuando se da cuenta, realmente a partir de 2007, 2008, 2009, hubo una grandísima avalancha de patera que salía de Senegal. ¿Por qué? Porque los pescadores iban. Uno que iba una medianoche se encontraba con su cayuco lleno de peces y lo traía en Senegal, y eso hacía sobrevivir toda su familia durante un mes o dos semanas. Y ahora cuando se va, se queda una semana y ni no se encuentra ninguno. Claro que ese cayuco, si no llena peces, llena inmigrante clandestino para traerle a Europa. Entonces lo que pasaba con los cayucos, y no había manera de pararle, porque realmente son cayucos, que gente que están pescando y en su territorio, que no se llegaban a pescar. ¿Qué ha pasado? Y esa gente son gente más o menos que clase medio de economía en Senegal, y sin embargo vienen para acá para pensando, porque realmente le venden a una imagen de que aquí es un paraíso, y aquí la gente de aquí le mandan como una mafia, hostia, que hay una mafia, una avalancha que va a estar llegando, de que nos van a robar todo el trabajo. Pero la mayoría, lo que yo hablaba antes, la mayoría de nosotros que venimos del Ceuta y Melilla, son la mayoría que tú vas encontrando en Lerida, en Melilla, en Huelva, en el campo de lo que no le necesita a los españoles antes. Y sin embargo son gente sin papel. Yo voy para allá, hay un montón de colegas míos que han entrado conmigo, todavía no tienen papel. Pero sin embargo es el inmigrante, el bueno inmigrante, porque se deja explotado, se deja allí metido a base y no reivindica sus derechos. Ese sí es bueno, entonces la policía no va para allá. Pero claro que si tú te vas a Atocha, te pones un pantalón nuevo y te vas a la discoteca, te encontrando la gente, eres una persona bastante avanzada, eres un peligroso para la población. Y eso es la política que están usando. Y para mí, esa barrera tiene que romperla. Que no hay nadie que viene para quitar nadie a nada, ¿sabes? Y hoy en día España ha cogido, cuando calculamos los últimos años, desde 2012, España ha inmigrado más de lo que ha recibido inmigrantes. Esos son los informes de lo que está haciendo el Estado español. Somos inmigrantes aquí, somos inmigrantes allí. Porque, imagínate, yo llegué casi con una edad muy joven. He hecho casi la mitad de mi juventud, lo estoy haciendo aquí en España, ¿no? Y sí, allí he empezado al desarrollo. Y cuando tú vuelves, te das cuenta que bastante cosas, como allí, no se dan cuenta de una cosa también aquí importante. ¿Cuál es? Eso ya es un poco de visualidad, porque de una parte somos lo bueno, de otra parte somos lo malo, los otros los inmigrantes mismos. Pero la parte mala que tenemos, cuando vamos, no queremos ver, aunque realmente no queremos decirlo, no queremos ver el fracaso que tenemos. Porque tú has venido durante años y sin embargo sabes cómo vives aquí. Y cuando te vas para allá, tú tienes un nivel, te metes un nivel, que realmente tú sabes que no es tu nivel, no es tu clase social en este momento. pero como necesita de la parte buena, tampoco no se puede decir, porque yo no voy a venir sufriendo en el desierto. Hay poco que admitemos eso, que me dan tortazo a los países magrebes, que me escupan la cara, y yo llego aquí, me ven como el negrito, pobre negrito, y me voy a mi tierra que me vean otro pobre negrito. Eso ya no lo voy a aceptar. Y ahí por lo menos necesito un cariño, cual demostrar que yo vivo muy bien en Europa. Aunque realmente no es verdad. Y yo lo sé conscientemente. De hecho, que hay un secreto, que todo lo que viene, al final se callan. A nosotros la familia nos llaman, a la gente que está allí nos lo dicen. Oye, que allí hay una cosa que pasa, que vosotros cuando llegáis ya se cambia. Pero no hay casos que no cambian, porque ya cuando ves que tú llegas y te das cuenta y dices, hostia, eso yo no sabía que se vivía así. Entonces ya tú te metes en el sistema de los que están aquí. Ya no queremos más contar penas. Queremos, por lo menos cuando volvamos, que nos toman como cariño, que nos traten bien. De hecho, que cuando volvemos, aunque realmente muchas veces tú necesitas que tu familia te reciben bien, que los vecinos te ven bien, porque tu amigo ahí, que están allí, por ejemplo yo, hay amigos con quien yo he entrado a la escuela muy joven. ¿Con quién? Porque mis homónimos, no sé si se dice en general, siempre he tenido ese problema, que el homónimo es la persona con quien tú tienes el mismo nombre. Y mi homónimo era funcionario. Él me llevó la escuela con edad que no era normal, porque yo me llevo con 6 años, porque decía que como molestaba mucho en la casa, y se tenía que llevarlo a la escuela y allí se queda. Y yo, sin embargo, hoy en día hay muchos colegas de mi edad que han quedado allí, ya la mayoría son funcionarios, pero como somos amigos de confianza, a lo mejor muchas veces, si lo cuento aquí la historia como estoy viviendo, de una parte me creen, porque somos amigos, saben que no lo voy a mentir. Pero sin embargo, yo cuando voy para allá, viéndole que ya tienen un respeto, tienen un futuro construido, ¿sabe? Y a mí, si no es porque mi actitud personal, que realmente me da igual que contarlo la realidad, porque yo sé que tenemos una confianza con quien no me van a minimizar ni para nada, que me van a ver como siempre un amigo de confianza. Yo, para tener el mismo nivel que ellos, que ellos estando allí, sabiendo que ellos ya tienen un camino de futuro porque ya son funcionarios, y yo aquí todavía no tengo nada de que seguridad de mi vida. Entonces, esos aspectos hacen que muchas veces, si voy, tengo que hablar una cosa o tengo que inventar una cosa de nivel alto para que yo me pueda compararme con ellos. ¿Y qué digo? De esa parte hay un mucho avance, porque mis amigos han avanzado. Están avanzando. ¿Por qué? Porque también tienen apoyo de toda la familia que están allí. Porque eso es la fuerza. Aquí, estamos solos. Y entramos en un sistema de que aquí estamos solos, pero aquí también se dice la vida es muy individual, pero realmente es individual. Pero don Ángel está apoyando a su hija hasta que se tenga 18 y después le dice, márchate. Pero que la ha apoyado. Y eso no es nosotros, nuestro terreno, eso no existe. Nosotros, aunque tú tengas 50 años, todavía estás en la casa. Si te falta comida, las casas están presentes. Entonces, ellos están avanzando de un progreso de una manera. Y otra manera es nosotros que tenemos, y cada vez más difícil lo tenemos. Estamos envejeciendo aquí, en Europa, pero no tenemos un futuro seguro. Porque aquí todavía, cada día tú estás pensando que mañana nos van a repatriar. ¿Y allí qué tengo? Nada. Entonces estamos en el entrecalas. Una cosa es bastante importante, porque realmente las actuaciones vistas son puntuales, ¿no? Que en un momento dado que nosotros decidimos de forzar la valla y vamos a intentar a forzar la valla. Sin embargo, yo no puedo calificar, porque no sé cómo lo que es estado de guardia civil, porque si una persona firma que quiere trabajar una cosa, sería que la ha pensado, ¿no? Yo me imagino. Pero lo que sí tengo claro, que el enfrentamiento entre nosotros con la Guardia Civil, porque realmente están puestos allí por eso, no es una cosa nueva. Y es una cosa cada vez que se multiplica más complicado todavía. ¿Dónde viene? No sé. A lo mejor de los dirigentes suyos, como lo que pasó en lo del Trajal. En 2005, cuando nosotros hemos saltado la valla, había 6 personas, en su cuerpo recogidos en la valla de Ceuta. 6 personas. Sin embargo, había 13, pero fusilados. Fusilados en este momento. ¿Qué pasa? Que realmente aceptó Marruecos en aquella época de admitir que la culpa es suya. Entonces aquí no hubo mucha noticia de ese tema. No se ha hablado mucho. Sin embargo, ahora con la tecnología, como de la gente, los vecinos de arriba firmando, y ya se notaba que ya no hay una manera de decir que no es la Guardia Civil. Porque además, cuando tú escuchas los vídeos, tú te das cuenta que realmente los inmigrantes mismos decían: esa vez es la Guardia Civil. Es la Guardia Civil, no es. Cuando tú escuchas el vídeo, se lo repetían a los colegas, aunque hablaban francés, pero repetían varias veces: la Guardia Civil, la Guardia Civil. Porque es una sensación de que siempre los primeros enfrentados son los marroquíes. Y son los que pintaban. Y apoyo de guardias civiles. Pero claro que como la gendarmería, la Guardia Civil española, europea, son los marroquíes, era más fácil de ocuparle. Por ejemplo, la pelota de goma o pelota de goma siempre han existido cuando nosotros estábamos saltando la valla, en este momento. Pero concretamente, claro que son convoyes de 4 o 5 personas. A lo mejor unos llegan a saltar, otros no llegan a saltar. Y los Médicos Sin Frontera, esos son bien posicionados para ser un testimonio de eso. Pero que sí, ha ocurrido mucha incidencia de esa pelota de goma, que una persona que está encima de la valla, que le tiran una pelota de goma y se cae inconscientemente. Y eso, le sacan fuera. Y los marroquíes lo que le hacen, le llevan a la carretera, muchas veces, o que se le rompe la pierna, o que es la cabeza, se lo llevan a la carretera y le dejan allí suelto. Somos nosotros los inmigrantes que vamos acogiéndolo para llevarlo, o llamar a los Médicos Sin Frontera para que se lo vayan a curar en Tánger o en donde sea. Y sin embargo, cuando terminan, a esa persona está repatriado en el desierto. Con muchos se han quedado allí cadáveres otra vez. Porque como imagínate, de toda esa incidencia, después de que ya te dicen, te ha recuperado un poquito. Porque hay una fecha precisa con cual podemos estar en el hospital marroquí. Y después de eso ya la autoridad de marroquí no le permite. ¿Y qué pasa? Cuando tú sales allí, ellos lo que te cogen, la policía que te coge, y te llevan en el desierto. El desierto, ya una persona que está en esas condiciones ya no tiene esa resistencia. Muchos han quedado allí. Pero no se ha hablado. No se sabe. Y lo que se ha visto es el Trajal. En el 2005 que reconoció Marruecos. Entonces, en ese sentido, sabes que tampoco no puedo apuntar algo, recibir, oye, que mira, sabes que no lo puedo apuntar, pero hay una cosa, es una rutina que siempre ha existido de la época que cuando estuve hasta ahora, porque la gente sigue moviendo y estamos siempre en contacto uno del otro para aconsejarnos. Gracias.